Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos como es costumbre este encuentro con la música latinoamericana en su programa Cantores que Reflexionan. Y como siempre, detrás de los micrófonos les invita a hacer este viaje Ricardo Loyola. Como lo hemos hecho en los programas anteriores, vamos a ir descubriendo cuáles son las influencias de la música creada en el continente americano, tanto en Chile como en otros conjuntos y en otros países, en otras latitudes que también se ven influenciadas por los distintos sones, los distintos ritmos y las métricas que se van dando en nuestro continente americano. También les quiero recordar que en nuestra fanpage, en nuestro muro de Facebook, programa Cantores que Reflexionan, pueden encontrar cada semana y cada día nuestros programas que se han ido emitiendo a través de las frecuencias de Radio Juan Gómez Millas durante todos estos años, por lo menos durante 4 años que llevamos aquí en la radio, llevamos transmitiendo este programa ya en su 17ª temporada al aire. Y como lo veníamos haciendo en los otros programas, estamos haciendo una recopilación de las influencias de la música a nivel latinoamericano. Vimos cómo influencia la música argentina a la música chilena, cómo influencia la música boliviana y cómo existe esta mixtura, que lo vimos a través del conjunto Los Jairas, este tremendo grupo latinoamericano y que sembró las bases para muchos otros que siguieron su camino en el continente. Bueno, ellos se vieron influenciados también por la música chilena que fueron recibiendo a través de sus presentaciones en la Peña de los Parra y con la gran influencia de Violeta Parra, indiscutidamente. Tenemos grandes recuerdos de este conjunto, especialmente en lo que se refiere a la presencia del gran Gilbert Fabré, que marcó a toda una generación de músicos que aún perviven y que son los bastiones de la nueva canción chilena. Pero bueno, vamos a irnos ahora en nuestro programa de hoy a un nivel más alto, a nivel continental. Uno de los conjuntos que por excelencia marcó lo que es la senda de la música latinoamericana y marcó lo que es ese sentimiento, esa mixtura de ritmos de todo el continente, fue el grupo de los Calchaquis. Un grupo que se crea por ahí en la década del 60 y que mantiene vivo pese a todo el tiempo que ha transcurrido. Bueno, el grupo Los Calchaquis será nuestro invitado el día de hoy a nuestro programa de Cantores que Reflexionan y los vamos a recibir inmediatamente con la música. En un disco que se llama Tuite la América Indian, que es un disco de estudio de Los Calchaquis grabado en 1969 por el sello francés Arion. Para este disco hay voces nuevas y hay instrumentos nuevos dentro de Los Calchaquis, pero es un disco interesante ya que recopila gran parte de lo que es la música latinoamericana. Vamos a irnos inmediatamente con la música para luego ir describiendo un poco lo que es este conjunto latinoamericano. La Quimba de Alfredo Robertis y Carnaval del Diablo, un tema del folclore. Los dos temas del disco Toda la América Indiana de los Calchaquis, aquí en Cantores que Reflexionan. Thank you. Estamos revisando lo que es la música de los Calchaquis y lo hacemos como una especie de resumen de lo que hasta ahora hemos realizado en nuestra temporada 2017 en Cantores que Reflexionan. Esto es ver las influencias de los distintos países latinoamericanos, los distintos ritmos de América Latina, cómo se mezclan, esta vez en la música de los Calchaquis, este tremendo grupo latinoamericano que tiene la gracia de concentrar en su música todos aquellos ritmos. Bueno, los Calchaquis, como les decía, es un grupo emblemático de la música sudamericana, el cual fue creado por Héctor Miranda por allá en la década de 1960, presentados a la editora Arión por la gran Violeta Parra para la grabación de su primer long play. Gran premio del disco de la Academia Charles Cros de París, premio al mejor álbum para la juventud en el año 1971, varios discos de oro en Francia, España y México. Ha sido la banda de sonido de la película de Costa Gavras, Estado de Sitio, con Yves Montand, música de Mikis Theodakis, premio Louis Deluc, programa de la televisión belga Soy Libre con Atahualpa Yupanqui, premiado en el Festival de Montreux, en Suiza. Participaron en importantes festivales de la música clásica europea. Tienen más de 3.000 conciertos en los teatros más grandes del mundo, el Olimpia de París, al Palacio de Bellas Artes en México, del Victoria Hall en Ginebra, al Lisner Auditorium en Washington, del Tivoli de Copenhague al Monumental de Madrid, pasando por centenares de otras salas como la Ópera de Frankfurt. Así son los Calchaquis, 4 argentinos y un chileno, maestros en el arte de triunfar con talento y sobriedad, como dijeron crítico musical canadiense en Montreal. Estamos escuchando de este conjunto el disco grabado en el año 1969 por el sello Arión, denominado Toda la América Indiana. Una época en que el conjunto estaba formado por Héctor Miranda, Alfredo Robertis y Sergio Arriagada. Vamos a seguir escuchando la música de este disco con dos temas: Tu mirada, de Alfredo de Robertis, y Variaciones sobre un tema, de el tremendo Mauro Núñez, a quien le debemos, entre otros, el estudio para charango muy clásico y que fue incorporado a la discografía chilena por el conjunto Illapu en el año 1972. Tu mirada y Variaciones sobre un tema. A la fecha, el conjunto de los Calchaquis sigue plenamente vigente. Ustedes quizás no lo han escuchado mucho, pero bueno, rescatar su discografía aquí en Chile es bastante difícil. La mayoría de los discos de los Calchaquis son muy escasos, ya que se dieron justamente en épocas difíciles en nuestro país, en que tanto las quenas como los charangos y todo lo que tiene que ver con la música andina fue proscrito gracias al régimen militar, y por eso gran parte de sus discos no pudieron llegar a nuestro país. Sin embargo, afuera, en otros países del globo, se encuentran bastante los discos de los Calchaquis. Sin perjuicio de eso, el internet nos mantiene cercano a su música y nos permite deleitarnos con la gracia de ellos, especialmente de Héctor Miranda, uno de sus fundadores, argentino de la provincia de Buenos Aires. Toca pinquillo, siku, moceño, tarca, bombo y así diferentes otros elementos de percusión. Sergio Regada, el chileno, nacido en Santiago, voz de barítono, interpreta quena, quenacho, siku, antara, traversa, charango, guitarra, cuatro, y así el bombo y otras percusiones. Actualmente también encontramos a Enrique Capuano, argentino también de la provincia de Córdoba, en voz tenor, interpretando guitarra, cuatro, charango y otros instrumentos de cuerda. Pablo Urquiza, también argentino y también cordobés, voz de tenor, interpretando quena, quenacho, siku, antara, charango, guitarra, cuatro y bombo. Y por último, en la formación actual, Osvaldo Muslera, argentino de Buenos Aires, voz tenor e instrumentos como guitarra, bombo y otras diferentes percusiones. Así se mantiene, aún pese a que ya han avanzado los años, el conjunto Los Calchaquis. Y nosotros los recordamos en el disco del año 1969, editado por el sello francés Arion, Toda la América Indiana. Seguimos escuchando El Rey de los Pájaros, de Alfredo de Robertis y Jaime Torres, y luego también otra composición de Alfredo Robertis y Jaime Torres, El Rey de los Pájaros y Cuti, dos temas del disco Toda la América Indiana de los Calchaquis. Thank you. Para conocer un poco más de la historia de este conjunto de los Calchaquis, podemos decir que en un principio eran solo un dúo, compuesto por Héctor Miranda, llamado Calchay, y su mujer, la cantante Ana María Miranda, que según ciertas fuentes, firmaba sus arreglos bajo el seudónimo de Guaita. Comenzaron grabando discos con músicos que seguramente conocieron en aquel local y que empezaron a actuar. La Scala, el templo de la música popular latinoamericana en Francia. Fue en esa época cuando comenzaron a aparecer en televisión y cosechar sus primeros éxitos. Sin embargo, Ana María Miranda estaba estudiando canto lírico y el dúo inicial se transformó en un cuarteto con la llegada de Nicolás Pérez González, el guitarrista valenciano Gonzalo Rey, en sustitución de Ana María que abandonó el grupo, y el arpista Mauricio Fernández. También contaron en sus comienzos con la colaboración de quenistas como Guillermo de la Roca, que según ciertas fuentes era francés y se llamaba en realidad Guillaume de la Roche, Alfredo Robertis y Joel Francisco Perry alias Amaro. Sigamos escuchando parte de lo que es la discografía de este conjunto en el disco Toda la América Indiana, grabado en el año 1969. Dos temas del folclore, El Carnaval e Ir Pasatay, con los Calchaquis. Thank you. Es una historia poco contada respecto de los calchaquis, pero por alguna parte se dice que Violeta Parra fue la mecenas del grupo. Cuenta la historia que, aunque muchos no lo sabían, en España, Violeta Parra fue la artista chilena más importante de su tiempo, y casi con total seguridad, una de las más importantes de la historia de la música chilena, cuenta una entrevista argentina. No solo era multiinstrumentista, tocaba guitarra, cuatro y charango, sino que además era pintora y poeta. También eran célebres sus tejidos en arpillera, señor. Violeta era amiga de Héctor Miranda, él, al igual que Violeta, pintor. De hecho, ambos se expusieron en el Louvre. Y cómo no, compartían la misma pasión por la música andina. Ella fue quien les presentó al sello discográfico en el que pasarían más de 3 décadas, Arion Disc. Y fue también quien les ayudó a grabar sus primeros discos. Una vez, siguiendo la historia, el arpista Mauricio Fernández dejó de colaborar con ellos, seguramente allá por el año 1969, época en que estamos escuchando la música. Se integró un miembro que todavía sigue activo, el chileno Sergio Regada. Y un año después ingresaría el tandilense Rodolfo Dalera. Fue en esos años cuando grabaron algunos de sus discos más significativos, como por ejemplo el que estamos escuchando, Toda la América Indiana, Misterio de los Andes o Flautas Indias a lo largo de los siglos. Sigamos escuchando la música del conjunto Los Calchaquis con el tema Sicuris y Fiesta Andina, dos temas del folclore latinoamericano. Sigamos escuchando un poco de lo que es la historia del conjunto Los Calchaquis, estos pequeños retazos que se nos vienen a la mente y que hemos recopilado de distintas partes que se ha escrito acerca del conjunto Los Calchaquis. El año 1973 fue el año de la salida de Gonzalo, quien se volvería a España definitivamente. Ese mismo año fue cuando grabaron junto a Mikis Theodakis la banda sonora de la película Estado de Sitio, del cineasta griego Costa Gavras. Y fue también el año en que se produjo una de las más tristes anécdotas de la agrupación. Un día de ese año, Héctor Miranda se encontraba en el aeropuerto de Buenos Aires, debido a que tenía que tomar un avión rumbo a París, procedente de Santiago de Chile. Héctor y todos los pasajeros de ese mismo vuelo tuvieron que ser cambiados a otra compañía, dado que el avión que tenía que salir de Santiago nunca despegó. Era el día 11 de septiembre. Al llegar a París, Héctor se enteró del horror que estaba teniendo lugar en Chile. Las Fuerzas Armadas de Chile, lideradas por el general Augusto Pinochet, habían dado un golpe de estado contra el presidente electo, el doctor Salvador Allende, quien prefirió morir suicidándose en el Palacio de la Moneda a entregar el poder a las tropas golpistas. El hecho del golpe de estado de Pinochet, unido al hecho de que su compañero Sergio era chileno, motivó a que Héctor emprendiese la elaboración del que sería el primer disco cantado de Los Calchaquis como quinteto, El Canto de los Poetas Revolucionarios. 1977 fue el año de las deserciones. Los cuatro compañeros que estaban junto a Héctor abandonaron el grupo y formaron, junto a Nicolás Pérez González Jr., el grupo musical Ayacucho. Fueron sustituidos por José Martí, Osvaldo Montes y otros dos músicos que permanecieran en el grupo durante más de 30 años, Aldo Ariel, Breitenbruch, Cumbiae y Alberto Rodríguez. Sigamos escuchando del grupo Los Calchaquis un tema del folclore, Linda Compañera y de Ana María Miranda, Sumac Yurac. ¡Padre! Hemos relatado el día de hoy lo que ha sido gran parte de su biografía del conjunto Los Calchaquis, especialmente hasta la década del 80 o 1977. Y hemos escuchado parte, o gran parte diría yo, del disco Toda la América Indiana del año 1969 del conjunto Los Calchaquis, grabado por el sello francés Arion, al cual los presentara la gran Violeta Parra. Son grupos que recopilaron, y es un grupo que todavía recopila todo lo que tiene que ver con el saber de la música latinoamericana y sudamericana, y que también se hermana con Chile, ya que tiene su dentro de sus integrantes a un chileno, y tiene dentro de su historia también la gran seña de Violeta Parra. Puede ser parte este conjunto, ¿por qué no?, de lo que es la nueva canción chilena si sigue las mismas métricas y sigue los mismos destinos que todos nuestros conjuntos. Para terminar el programa de hoy, nos vamos a despedir con los tres temas que nos quedan de este disco: Cuerdita, de Roberto Guaraní, Los Cisnes y Sueño Larense del Folclore. Con estos tres temas del conjunto Los Calchaquis de este disco del año 1969, pondremos fin al programa de hoy de Cantores que Reflexionan. Como siempre, dejándolos invitados para una próxima ocasión, la próxima semana, en que nos reencontremos con nuestra música latinoamericana y, por supuesto, sigamos siempre en contacto en nuestro fanpage, en nuestro muro de Facebook, programa Cantores que Reflexionan, con todo lo que tiene que ver con nuestro continente latinoamericano. Que tengan una excelente semana y un excelente también días laborales y, por supuesto, sigamos en compañía de Radio Juan Gómez Milla. Nos vemos hasta la próxima semana. Thank you. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.